porque es hermoso venir a alabar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Hemos estado hablando de lo que es una mujer de impacto. A ver, ¿alguien puede recordar el primer tema? Una mujer que es, muy bien, una mujer transformadora que impacta en sociedad, transformadora de su sociedad. Una mujer que conoce también su palabra, muy bien, una mujer que conoce a Dios, que conoce su palabra, cree en ella, medita en ella, muy bien. Hemos venido hablando acerca de una mujer que se acepta a sí mismo, que no le preocupa tanto lo que opinen de ella, ni siquiera lo que ella misma opina de sí misma, sino qué dice Dios de ella, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de que para ser una mujer de impacto, tenemos que ser una mujer que ama. Una mujer que ama, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el amor? Sería la primera pregunta. ¿Alguna de ustedes me pudiera definir el amor? ¿Qué es el amor? Si se pudiera definir el amor, ¿cómo pudiéramos nosotros decir qué es el amor? El amor es dar sin esperar recibir nada a cambio. Primera de Corintios 13:13 dice 1 Corintios 13:13 que ahora nosotros tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de todos ellos es el amor. Muy bien. Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante a ese. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si el amor es la fuerza más importante del mundo, entonces la pregunta es, ¿qué es el amor? Si yo tengo que amar a Dios, debo amarlo por sobre todas las cosas, con todo mi amor. Me encanta ese canto de María Magdalena, porque es la historia de todas nosotras. Y el amor, cuando tú estás agradecida con alguien, lo amas de esa manera como ella. Entonces, ¿qué es el amor? Es la fuerza más grande del universo, ¿verdad? Mire, algunas personas dicen, es que hicieron el amor, hicimos el amor. Y yo me pregunto, ¿se hace el amor? ¿El amor es Dios? ¿Se fija cómo se ha distorsionado la palabra? Es que el amor es Dios. ¿Cómo que hicimos? No se confunda con una relación íntima. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? ¿El amor es una emoción? ¿Cuántas están de acuerdo que el amor es una emoción? ¿El amor es una emoción? Algunas dicen que no, ¿verdad? El amor, bueno, la emoción va como un complemento. Algunas veces nosotras sentimos una emoción cuando amamos, porque cuando estamos enamoradas, ¿a poco no sientes una emoción que llega a tu ser amado? Sí, se siente una emoción, pero en sí el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Yo decido amar. Yo no amo porque siento, o porque no siento, no voy a amar, voy a odiar porque no siento amar a esa persona. El amor es una decisión. Ahora, ¿el amor será una emoción que unos sienten y otros no? Es que yo no siento nada. Algunas personas pueden decir eso. O es algo sobre lo cual no tenemos control. Emoción sin control. ¿Será eso el amor? ¿Verdad? Aunque las emociones están involucradas en algunas formas del amor, sin embargo, hoy vamos a aprender que el amor no es solamente una emoción, aunque a veces sí es, lleva parte de emoción. Cuando tú, a ver, ¿quiénes son abuelitas? Yo tengo 5 nietos. ¿Qué emoción se siente cuando vienen corriendo y te dicen, abuelita, abuelita? Es una emoción que llegan, es una emoción, los abrazas, los amas, están las emociones en cierta manera involucradas con el amor, ¿verdad? No podemos descartar las emociones porque el Señor nos hizo seres humanos con emociones para sentir. Pero realmente el amor es una decisión. Entonces, expresar amor puede ser una decisión sin sentir amor. Si hay alguien que te dañó, pero tú dices, yo decido amar, no siento nada. Yo no siento cuando veo a esa persona que me dañó, yo no siento amarla, pero yo le voy a expresar mi amor porque yo he tomado una decisión. Gracias, hermano. He tomado una decisión que le voy a amar, y aunque yo no siento nada cuando lo veo o cuando la veo, por todo el daño que me causó, he tomado una decisión. Muy bien, entonces es expresar amor. El amor es igual a dar. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera, ¿qué? Fíjese, ahí está involucrado el amor. Amor es dar. De tal manera el Señor nos amó que nos dio lo que más amaba. En la mañana hablábamos de una mujer que fue una manera de expresar su amor al Señor. Una fue sirviendo y la otra fue dando lo que más tenía, el perfume de gran precio. Muy bien, entonces también el amor es igual a dar, el amor es igual a servir y ayudar de maneras prácticas. Como decía Juanita, ¿verdad? Si ves a tu vecino o a tu vecina, más bien a tu vecina, que viene con unas bolsas enormes del súper y tú le puedes ayudar, corre a ayudarle. Son maneras prácticas de ayudar y de demostrar amor. Entonces, la misericordia producirá un fruto práctico para ayudar a otros sin la necesidad de sentir una emoción. Si una persona se está cayendo de un lugar, no la voy a ayudar porque no siento amor por esa persona. Aunque no sientas, ve, ten misericordia, ¿verdad? No sientes amor, ni siquiera la conoces, pero hay algo que te motiva a tener misericordia. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti ha sido derramado el amor de Dios. Y entonces nosotras tenemos ya dentro de nosotras la simiente divina, que es Jesús. Y entonces nosotras actuamos como actuaría Él. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la mujer y el amor. ¿Me quieren acompañar, por favor, a Proverbios 14:1? Proverbios 14:1. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lo vamos a volver a leer. El hombre sabio edifica su casa. ¿Leí correcto? ¿Qué dice? ¿Por qué la Biblia no dirá que el hombre sabio edifica? La Biblia dice que es la mujer la que edifica la casa. ¿Por qué la mujer y no el hombre? ¿Has observado que generalmente depende de la mujer si el hogar es un lugar de refugio o es un campo de batalla? Depende de la mujer. Tú puedes hacer, si eres una mujer sabia que ama a Dios, lograr que tu hogar sea un pedacito de cielo en la tierra, o también puedes lograr que sea un campo de batalla donde todo el mundo se pelea porque mamá es una fiera y mi mamá no se deja de nadie y le gritonea a papá y le grita al vecino y no me dejo de nadie, ustedes tampoco se dejen, y es un campo de batalla. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces la mujer es clave para romper esos ciclos dañinos, patrones dañinos que perjudican, si ella decide amar incondicionalmente. Hermana, tú eres clave en tu hogar para romper patrones dañinos. Es que mi papá era muy tremendo con mi mamá, la hizo sufrir mucho, y entonces tú llevas eso a tu hogar y tú ves en tu marido, a tu esposo, y dices, pues yo no me voy a dejar porque eso hizo mi papá. Pero acuérdate que tú tienes que ser una mujer sabia y tienes que romper con ese patrón. Mi mamá nunca fue cariñosa con mi papá, yo tampoco, soy fría también, es que así me enseñaron. Pues tienes que romper con ese patrón, ¿verdad? Y si mi mamá fue maldiciente y si mi mamá puro chanclazo nos trajo, yo también, somos a veces el retrato de nuestra mamá. Hasta decimos las mismas palabras y las mismas frases que decía mamá. Tenemos nosotras que romper con esos patrones dañinos. Dios nos ha dotado a nosotras las mujeres con una enorme capacidad para amar y para expresar amor. El amor puede ser aprendido. ¿Sabías que el amor se aprende? En una ocasión yo les preguntaba a las internas del penal del Topo Chico, le decía yo, algunas de ustedes me puede decir cómo era su papá, para ver si ellas tenían un concepto erróneo o correcto de Dios. Y la mayoría no levantó sus manos. Dentro de un grupo, bastantito que era de mujeres, nada más dos o tres levantaron su mano. Ninguna de ellas conoció papá. Madres solteras fueron sus madres, los padres abandonaron, y ellas ahora están por algún delito en el penal, nunca conocieron a su papá, no tuvieron ellas una imagen correcta de papá, no lo hubo. Y yo te pregunto, ¿habrá aquí alguna mujer que diga, yo recuerdo de mi madre, tal vez ya no viva o tal vez sí viva, que mi mamá siempre nos amó, amó a papá, nos amó a nosotras, o no te acuerdas, o no lo viste, no tienes un ejemplo a seguir? Por eso es que tú no sabes amar a tus hijos, a tu esposo, porque ¿cómo fue tu mamá? El amor se aprende. Vamos a ver lo que dice Tito 2:4. Tito 2:4. Dice la palabra del Señor que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? ¿A quién se está refiriendo ahí? A mujeres que han alcanzado cierta edad, cierta madurez. Y está diciendo el apóstol Pablo a Tito, diles a esas mujeres que ya tienen cierta edad, edad madura, que enseñen. Quiere decir, si la palabra de Dios dice que enseñen, quiere decir que sí se puede aprender a amar. Que enseñen a quiénes primero. Primero a los maridos, y luego vean el orden que tiene la escritura ahí, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar primeramente a sus maridos, después a sus hijos, y a veces nosotras invertimos el orden, amamos más a los hijos, y el marido está en segundo término, o en tercero. Viejita, tengo hambre, pues ahí caliéntate, yo estoy atendiendo a los niños. Oiga, pero si usted cuando se casó no tenía hijos, los tiene por el marido, ¿sí o no? Si no lo tuviera él, no tuviera hijos. Entonces, ¿por qué ahora el marido pasa a ser a veces como nada? Tú nada más tráeme la raya, el dinero, llévame al súper, cárgame la despensa, pero los niños son todo mi amor, mis hijos, que vengan, el mejor plato para mis hijos, y el marido, nada. ¿Por qué actúan así algunas mujeres? Porque eso vieron en su casa. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos? O sea, si usted no tuvo una buena imagen de su mamá, búsquese una mujer de la congregación. Piense, a ver, en mi congregación, una hermana que yo la veo que ama a su marido y que ama a sus hijos. No de esas de que, ¡tu huerco! ¡Pórtate bien! Y yo los he visto que los agarran, a mí hasta me duele. Quisiera quitarles a esos niños cuando los maltratan así. Y ¿a quién esto les dan a los niños porque no se portan bien? ¡Fum! Les dan. Y allá van los niños. Y cómo me gustaría a veces, porque a veces son mujeres que van de visita a la iglesia y ellas están muy apenadas porque los niños andan corriendo y en la iglesia no se debe correr. Y les dan y les aprietan y les pellizcan. Piensa en una persona, ya la tiene ahí en la iglesia, una persona que usted diga, esta es una persona que yo le he visto, cómo ama a su marido y cómo ama a sus hijos. Yo voy a aprender de ella, porque se aprende observando. Se aprende observando. Una mamá, cuando llega su hijo y está platicando con una persona, claro, ella tiene que decirle a su niño, no me interrumpas cuando yo estoy hablando con una persona adulta, pero si el niño tiene una urgencia, usted debe decirle a la persona con la que está hablando, ¿me permites un momentito? Sí, mi amor. A veces es algo muy urgente y la mamá, quédate aquí, este chamaco, ¿verdad? Yo tengo que buscar una persona. Si usted está teniendo ese problema en su hogar, busque una persona de su congregación que sea un ejemplo para usted y vamos a aprender a amar. La Biblia dice que sí se puede. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hermanas, hay muchas que ya no les gusta cocinar. Ahí está el micro. Maruchan y si no tiene más, palomitas. Y llénese la barriga de palomitas. Y una coca. ¿Verdad? Entonces las mujeres y las mamás de aquellos muchachos que les hacían su comidito. ¡Ay! Eso sí, dice la mamá, pero las aman tanto y no les tienden ni la cama. No, no les gusta hacer nada. Hermanas, no es, no debe ser así. No debe ser así. La mujer debe edificar su casa. La mujer debe aprender, vea cómo trata, vea cómo trae a su marido planchadito, cómo lo procura, cómo siempre le da bien y no mal todos los días de su vida. Aprenda, el amor se puede aprender. El amor tiene que expresarse. Hay dos maneras de expresar el amor, con palabras significativas. Si tú le dices a tu hijo, pero es igual que tu padre, toda la vida tu padre ha sido un desobligado, ha sido un bueno para nada, y tú vas por el mismo camino, esas palabras no están edificando a su hijo. Esas palabras, vea lo que dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay hijos que nomás están esperando alcanzar cierta edad para irse de la casa porque ya los tienen hartos con todas esas palabras tan ásperas. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Usa tu boca para hablar vida sobre tu familia, hermana. En vez de que le digas a tu hijo que eres un inútil, que no sirve para nada, úsalo para que él tenga vida. Tú dile a tu niño, serás una bendición. Por favor, hermana, ya no le digan a su hijo, al más pequeño, este es el pilón, así lo presentan. Este es fulanito, todos tienen nombre, María, Pedro, Marta, y este es el pilón. Y el niño dice, yo soy el pilón. O sea que ni siquiera me planearon. O sea, ¿fue qué? ¿Qué fue? ¿Yo fui producto de qué? ¿Yo fui un pilón de qué? Nunca le diga a su niño y a su niña, fue un pilón, porque si a usted se le pasó, es que se me pasó la pastilla, al Señor no. Él tiene control de todas las cosas, y su niña, la más pequeña, o su niño, el más pequeño, será un hombre o una mujer que Dios tiene planes maravillosos. Dígale, desde que naciste, has sido tú una bendición a nuestra familia, una bendición a nuestra vida. Que por ahí hay una madre que es soltera, desde que tú naciste me arruinaste la vida, nunca le diga eso. Nunca le diga eso, porque ella no es un error. Tal vez tuvo los padres equivocados, pero nunca será ella una hija que nació o un hijo sin propósito. Nunca le diga eso a una hija, porque no tuvo la culpa de nacer de una madre soltera. Dígale, ha sido una bendición. Tú me transformaste mi vida para bien. Hay que hacernos responsables de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones, y no echarle la culpa a la niña o al niño de que nos arruinó la vida. ¿Amén? ¿Cuántas pueden decir amén? Amén. Somos bendecidas porque tú naciste, le vamos a decir a nuestros hijos. Amén. Y también con toques significativos. ¿Cuánto hace que no abraces a tus hijos? Porque el ir y venir, y porque las carreras, y porque ya la grande es muy contestona, o es muy contestón el muchacho y no se somete a la autoridad de los padres. Tú como quiera, ve y abrázalo, y dile que lo amas, y dile cuánto le necesitas. Como quiera, hazlo. ¿Verdad? Entonces, hay personas que nunca en su vida han recibido un toque de afecto de sus padres, de su esposo, de sus hijos. Hemos tenido muchas experiencias, hermanas, de que a veces abrazamos a alguien y es la primera vez que se siente amada. La primera vez. Fíjese que, yo no sé si usted sepa, pero Marilyn Monroe fue una mujer huérfana. Ella no tuvo padres. Y anduvo rodando aquella niña de un orfanato a otro, de una casa adoptiva a otra, no la querían y la mandaban a otro o casa adoptiva. Y un día, cuando ya era ella famosa, un entrevistador le pregunta: Marilyn, ¿alguna vez tú te has sentido amada? ¿Sabe que ella se suicidó porque ella no se sentía amada? Y era, ustedes saben quién fue ella, la mujer, una de las más bellas de Hollywood. Cuerpazo y un rostro hermosísimo. Y en aquel tiempo no había cirugías. Era una belleza natural. Y dijo ella: una vez me sentí amada. Dijo: recuerdo que cuando yo tenía 7 u 8 años, la mamá que estaba en turno, esa mamá adoptiva, se estaba arreglando en su peinador. Dice: y a mí me gustaba mucho verla cómo se maquillaba. Y yo estaba con mis ojitos contemplando cómo ella se maquillaba. Yo estaba encantada. Y ella voltea y me ve y hace esto. Solamente dijo: ahí yo me sentí amada. Y ella empezó a llorar. Un toque solamente esto le hizo la aquella señora. Fue la única vez, dice, que ella se sintió amada. No digas un beso, no digas un abrazo, solamente le hizo así con el dedo. Nunca se sintió amada, finalmente se suicidó. ¿Sabes, hermano? Muchas veces nosotros no abrazamos a nuestros hijos y deducimos que porque les compramos todo y los traemos de allá para acá, con eso es suficiente. Tienes que demostrar amor, expresar amor. Ahora voy a entrar a otro punto también. Una mujer que impacta su mundo, fíjese, es una mujer que aprende a amar. Hay unas que ya de por sí son muy amorosas, pero otras no, tienen que aprender y tienen que buscar a alguien que les enseñe a amar. Y luego expresarlo con palabras significativas y con toques significativos. Pero también amar a la familia política. Sí, oyeron bien, amar a la suegra, a la nuera, al yerno. Ay, no, hermana, no me toque ese punto, por favor. En todas las familias hay conflictos, pero si usted quiere una mujer que va a transformar su mundo, tenemos que tocar estos puntos que son esenciales. Porque hay veces hay gente que es muy cristiana, pero no puede ver a su familia política. Y yo le hablo porque yo he amado y amé hasta que mi suegro se murió, lo amé con todo mi corazón a mi suegro y a mi suegra también la amo mucho. Siempre se lo he dicho, ahorita ya tiene Alzheimer, pero todavía me ve y me dice, Betty, sí se acuerda de mí todavía, porque ella fue para mí, yo se lo digo, más que una suegra, usted no fue una suegra para mí, fue mi amiga, mi consejera, mi confidente, fue una madre para mí. Entonces yo sé lo que le estoy hablando, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar 4 principios a las relaciones de la familia política y usted va a ver más armonía en su casa. Número 1, respetar. Madres, vamos a respetar la privacidad de los hijos casados, ¿verdad? Sus decisiones, aun cuando usted no esté de acuerdo. Pero si ya su hijo o su hija que está casada tomó una decisión, respete esa decisión de su hijo o de su hija casada. Número 1, respetar. Número 2, aceptar. Acepte a su nuera o a su yerno como su hijo o como su hija, tiene que aceptarlo así. No lo siento, no es amar, no es cuestión de sentir, es una decisión, porque usted es una hija de Dios, usted debe tomar la decisión de amarlos. Número 3, compartir. Aprenda a compartir a su hijo o a su hija con sus consuegros, porque el amor no es dominante, no demanda todo el tiempo. No, mi hija que nomás conmigo, el día de la madre vente conmigo, el día de la Navidad conmigo, el año nuevo también conmigo. Oiga, espérese, lo mismo que su hija o su hijo siente por usted, mamá, también su hijo o su nuera siente por su mamá. Y a veces hay padres o madres muy que todo el tiempo los quieren tener aquí. No, mijito, aquí se van a reunir todos mis hijos y todos juntos y vamos a estar, pues sí, pero también está casado y el cónyuge también tiene padres y también los ama, ¿sí o no? Mitad y mitad. Y número 4, ayudar. Usted debe estar dispuesta a ayudar a sus hijos casados cuando lo necesiten, sin ser entrometida ni dominante. Porque hay padres y madres que ayudan, pero quieren tener el control. Quieren dominar. Yo le presté 10,000, le regalé 10,000 pesos, le regalé el carro, pero ahora sí, llévame al mandado, tráeme la luz, págame la luz. Espéreme, usted no debe de ser controladora ni dominante. Recuerde, usted fue hecha para amar, no para odiar. Muy bien, entonces tenemos que una mujer que impacta su mundo es una mujer que ama. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Es una emoción? Más que eso, es una decisión. Yo decido amar, aunque no lo sienta, ¿amén? Segundo punto, una mujer de impacto es una mujer que perdona. Una mujer que perdona. ¿Perdonarlo? ¿Está usted bromeando? Usted no sabe lo que me hizo. Yo no puedo perdonarlo. Ahora, perdonarme yo no puedo perdonarme. Usted no sabe lo que... Gracias. Usted no sabe lo que yo hice. Yo no creo que yo pueda perdonarme jamás esto que hice. he oído esas expresiones. ¿Ha oído usted esas expresiones? Yo no puedo perdonarlo, usted no sabe lo que me hizo. Entonces, estas expresiones provienen de personas que no han conocido el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, cuando una persona que no perdona viene a casarse, viene a traer problemas a esta familia, a su matrimonio, porque ella trae una hostilidad de tiempo atrás con una persona, ya sea con un padre o con ambos padres, o con una sobrina o un tío o un hermano, y así llega al matrimonio y empieza a tener conflictos con su marido que nada tiene que ver. Pero trae hostilidades porque no ha querido perdonar. Ahora, ¿por qué perdonar? Si usted se podrá preguntar, ¿pero por qué yo debo perdonar? Voy a decirles a grandes rasgos una parábola que el Señor contó de un hombre que se le perdonó una gran deuda. Usted ya conoce más o menos ese pasaje. Se le perdona una gran deuda. Y sale muy contento, él dice, Señor, dame la oportunidad, mira, yo te lo voy a pagar. Ok, le dice aquel que le debía. Dice, te voy a dar chance que me lo pagues, como vayas pudiendo. Pero luego él sale y se encuentra con uno que le debía mucho menos de lo que él debía, y le dice, y lo agarra del cuello y lo está ahorcando, págame lo que me debes. Dice, espérame, no, págame lo que me debes. Y entonces cuando lo vieron, unas personas dijeron, mira este lo que está haciendo, pues no lo acaban de perdonar a él por una deuda mucho más grande, y mira lo que está haciendo, a lo que le está haciendo a este. Dice el Señor, vamos a Mateo 28, ¿verdad? Mateo 18. Por eso es tan importante perdonar. Miren, voy a leerles 33 al 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a quienes, hasta que pagase todo lo que debía. Le entregó a los verdugos. ¿Cuáles son esos verdugos? Enfermedad, tristeza, depresión. Cuando tú no quieres perdonar, tú empiezas a enfermarte, empiezas a tener dolor en los huesos, empiezas a tener una artritis, se te empiezan a hacer los dedos así porque no quieres perdonar. Dice el Señor, demonios, tienen derecho legal para venir a atormentar. Esos son los verdugos, enfermedad, depresiones. Tienen derecho para venir porque no quiere perdonar. Entonces, temores, ansiedades, culpabilidad, todo eso viene a atormentar. Todo eso. ¿Sabe qué? Hay gente que dice, yo no lo perdono, y orgullosos, ahí están. ¿Sabe quién es el verdadero perdedor? El que no perdona, ese es el perdedor. Cuando tú vas y pides perdón y te dicen, no te perdono, tú te vienes tranquilo. A mí ya me pasó con una hermana que no hubo nada que yo le hubiera ofendido. Pues no, y que no sé qué. Empezó a decirle, dije, mira, manita, yo ya te pedí perdón, estamos en tiempo de Navidad, en tiempo de arreglar cuenta, yo no sé qué te hice ni nada. Pues quién sabe qué, siempre trae, anda en problemas. Le dije, bueno, Dios te bendiga, si tú no me quieres perdonar, yo ya cumplí y yo feliz. Y hasta el día de hoy, con la cara así, ¿verdad? ¿Quién es el perdedor? El que no perdona. Ese es el que tiene un espíritu, hermano, que no perdona. Está enojado, le falta perdón. Entonces, ¿qué sucede con una persona que no quiere perdonar? No puede avanzar en su vida cristiana. No puede avanzar porque quiere tomar represalias, porque quiere hablar mal de esa persona y constantemente está hablando mal de esa persona. Y toma represalias y se quiere vengar. No avanza en su vida cristiana. Perjudica otras relaciones, ¿verdad? Entonces viene al matrimonio y empieza a tener problemas con su esposo, con sus hijos, porque tiene un asunto no resuelto. Y cuando nosotros vamos a casarnos, tenemos que arreglar todas esas situaciones antes de entrar a un nuevo ciclo, a una nueva etapa de nuestra vida. Si tú vienes al matrimonio enojada con papá, enojada con mamá, tú y no quieres perdonar, vas a hacerle la vida a tu esposo y a tus hijos tan miserable. Dios dice, nunca entendí. Por eso hay hombres que dicen, yo no entiendo a mi mujer. ¿Qué le pasa? Porque no tiene un asunto resuelto y no quiere perdonar. Y además, Porque la falta de perdón es un veneno que te empieza a carcomer, hermano. Y se esparce por todas las facetas de tu personalidad. Una persona que no perdona empieza, hermanos, a carcomerle todas las facetas de su personalidad, provocando muerte espiritual, muerte emocional y aún física. La falta de perdón te puede llevar aún a la muerte física. ¿Cuántas madres crían hijos emocionalmente deficientes porque ellas en su amargura descargan en ellos el que el padre la haya abandonado? Y como no perdona a ese hombre que la abandonó, empieza a tener muchos problemas con ese niño que no tiene la culpa, y más si se parece a él. Sea niña o sea niño, cada vez que lo ve le recuerda que el hombre ya está amargada, y el niño o la niña no sabe por qué su mamá lo maltrata tanto, porque no ha perdonado. Y me duele mi corazón estar diciendo esto, pero es la verdad, hermano. Me duele mi corazón por esos niños, por esas jóvenes, porque hay madres, y como nosotras somos la autoridad, abusamos a veces de la autoridad, abusamos. Y los niños lo que quieren es irse de casa, porque no entienden por qué su mamá los trata así. Porque su mamá tiene un problema no resuelto y no quiere perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo poder hacerlo? Primeramente, yo tengo que reconocer cuánto Dios me ha perdonado. Necesitamos entender lo grande de nuestras propias ofensas contra Dios. Dice Romanos 5:8 que nosotros, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos tal amor, no merecíamos la vida eterna, pero nos amó tanto que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces diga usted, si Él me lo perdonó todo, como María Magdalena, si Él me lo perdonó todo, ¿por qué yo no puedo perdonar a ese hombre que me ofendió, a la tía que me ofendió, a mi padre que me violó? ¿Sabes? Estoy muy, muy contenta por la actitud de una persona que que estuve ministrando, y ella me abrió su corazón y me dijo cómo muchas veces fue violada por su hermano. Me dijo, no fue una vez, fueron muchas veces. Yo era una niña muy chiquita. Es una persona tan amorosa. Y cuando yo me vine de ministrarla, yo venía llorando en mi camioneta. Yo venía llorando. Yo le dije, ¿cómo puede un hombre hacer esto a una niña, Señor? Su hermano. Que este hombre cuando la vea la cara, no le da vergüenza. Y le dije, Señor, por eso estoy a la brecha, por las mujeres, por las niñas, hermanas. Le dije yo, ¿quieres que hablemos con este muchacho y que te venga a pedir perdón? Me dijo, no, yo ya lo perdoné. Desde hace mucho decidí, me dijo, perdonarlo. Y vea, hermana, no está amargada. Está feliz, con un deseo tremendo de servir al Señor. Le dije, ¿sabes una cosa? Dios te tiene preparado un hombre, wow, maravilloso, que te va a hacer feliz y que va a suplir toda tu necesidad. Me dolió mucho mi corazón cuando supe eso. Entonces, cuando yo recuerdo lo que el Señor me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a otras personas? Entonces, reconocer que Dios me ha perdonado y decidir actuar, hacerlo como lo hizo ella, porque perdonar tampoco es una emoción. Es que yo no siento perdonar. ¿Y quién nos ha dicho que perdonar es una emoción? Perdonar es una decisión que nosotras tenemos que tomar, y yo decido perdonarlo. Tú debes decirle, Señor, a veces tu conciencia te está gritando, no lo hagas, no merece tu perdón, pero tú tienes que venir y decirle en alta voz, Padre Santo, yo perdono a mi marido, a mi padre, a mi hijo, a mi hija, al vecino, al quien me haya ofendido, yo lo perdono. La primera vez que lo hagas, tal vez tú no vas a sentir nada. Acuérdate, no es por sentir, pero sí lo vas a seguir confesando y va a empezar a entrar una paz perfecta, la paz de Dios, a tu corazón, y tú vas a empezar a sentirte diferente. esa negra nube de rencor que te perseguía y de amargura para todos lados, ya no habrá, serás una mujer libre, como cantábamos ahora, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Esa es una esclavitud, hermana, que te carcome. Eres una esclava para donde quiera que vayas. Ahora quiero decirte una cosa, el perdonar no va a cambiar el pasado. Como esta persona que fue violada, no le va a cambiar su pasado, pero sí va a cambiar su presente y su futuro, porque ella es transformada, ella es cambiada. Ella será una madre amorosa, ella cuidará mucho a sus hijos. Muchos siguen enganchados del pasado, olvídese del pasado, ya eso no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar el presente y el futuro, para mí y para mis hijos. Entonces, únicamente, recuerde esto, hermana, únicamente puede perdonar una persona que ha sido lavada con la sangre de Jesús. Si usted dice, yo no perdono, examine su vida. Tal vez usted no sea realmente una persona nacida de nuevo. Porque solamente puede perdonar una persona que reconoce que no merecía nada, pero que la sangre de Jesús hizo posible que ahora usted tenga vida eterna. No se puede perdonar si no tiene a Cristo en el corazón. Y si usted ya tiene a Cristo, no tiene ninguna excusa para no perdonar. Amén. Entonces, como tercer punto, tenemos que una mujer de impacto es una mujer que sabe ser amiga. ¿Verdad? Hermana Rosy, trajo lo que... Ok. Entonces, ¿por qué crees que Dios quiere que las mujeres alcancen a otras mujeres? ¿Cuántas fueron aquí invitadas por una mujer a este lugar? ¿Ve? Tiene una mujer alcanzando otras mujeres. Y ustedes, todas las que estamos aquí, y yo tengo una amiga, y yo le quiero hablar de Jesús, y una amiga que tuvo este problema, yo también le quiero hablar de Jesús. Dios quiere que una mujer alcance a otra mujer, porque solamente las mujeres podemos sentir lo que siente una mujer. ¿Amén? O sea, un hombre no te puede entender cuando tú le hablas, ¡ay, el embarazo! Él pues no siente nada, porque él no puede estar embarazado, así es que él se voltea para otro lado. ¡Ay, mira, acá me duele la cintura! ¿Verdad que los maridos? Y el marido con el control... Pero cuando vas con otra, si no, hombre, agarramos el chal, no, desde el cuarto mes ya se empieza a sentir, porque nosotras lo hemos experimentado, el ciclo menstrual. Ay, manita, ya te... Pero el hombre no nos puede entender, ¿verdad? Por eso Dios quiere que una mujer alcance a otra mujer. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos de qué estamos hablando. Depresión posparto. El hombre ni sabe, si está, ¿por qué llora, hombre? Si ya tuvo al niño. Primero lloraba porque, ay, que ya no aguantaba. Y ahora ya lo tiene y llora y llora. Pero otra mujer sí sabe lo que es la depresión postparto. Ay, manita, y ahí estamos chiqueándola y todo. Yo ya sé que es por el bebé y mira que aquí. Porque una mujer sí entiende lo que a otra persona le está pasando. La semana pasada me habló un hermano y me dice, hermana, estoy ocupada. Yo andaba con mi hija en unas vueltas. Dice, vaya con mi amorcito, dice, y hable con ella porque me la encontré así, que no sé qué, y ahí voy. ¿Y sabe cómo encontré a mi hermana? Y solamente una mujer para entender a otra mujer. Es una mujer que tiene negocio de transporte escolar, ¿verdad? Entonces tiene 3-4 camionetas. Usted sabe lo que es que le falla una camioneta y todo el chiquillerío se quedó allá. Tiene que ir por los niños, llevarlos y traerlos y todo. Y cuando de repente se descompone una camioneta, ¿qué va a hacer? Y entonces se atravesó el fin de semana, que es el Día de las Madres, el lunes, y entonces entró a la casa y dice, hermana, discúlpeme, mire el tiradero. Por todo lo tiene una niña chiquita que tira zapatos y tira bolsas y tira. Y entonces vi un montón de pantalones tendidos por allá, estaba la lavadora, chaca, chaca, chaca, chaca. Y la mujer con el camión tira, se le acaedó su camioneta de transporte y ella lo puchó sola porque no había quien... Y el marido estaba predicando allá en un centro de rehabilitación, apagó su Nextel y ella, llámele, el marido con el Nextel apagado, y luego le digo, mira, yo te entiendo, deja eso, ni recojas nada, yo sé lo que es esto. Siéntate, vamos a platicar. Y ya le digo, mira, yo sé, y empiezo a platicar con ella y le digo, los hijos ahorita vienen, ellos quieren llegar y mamita, ¿qué me hiciste de comer? ¡Hermana! Y corre a la cocina porque tenía algo ahí cocinando y ya se le había olvidado. Y ya es clásico de una mujer, yo puedo entender eso. Empezamos a platicar, pero claro, yo la encontré con los ojos así porque ya había estado en la presencia del Señor. Dijo, ay, dejé todo el tiradero, hermana, y me fui a buscar a mi Señor. Y entonces ya llega el marido y empezamos y oramos y se quedó todo en santa paz. Pero solamente una mujer puede entender a otra mujer, ¿verdad? Entonces, nosotras no fuimos hechas para vivir una vida aislada. Qué hermoso cuando tú tengas una amiga, ¿verdad? Una amiga que te pueda entender. Que digas, oye, vete a la casa o vamos a tomar un cafecito y ahí platicamos y platicamos. Esto es algo bien maravilloso. Ahora, ¿a Dios le interesarán los asuntos de las amigas, de nuestras amistades? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? O a veces no lo vemos como algo espiritual. A Dios claro que le interesan nuestras amistades, ¿verdad? Nosotras hemos sido capacitadas de una manera muy especial para una comunión íntima. Entonces, hay excepciones, pero por lo general a los hombres les gusta tener actividades con otros hombres, como irse de cacería, irse de pesca, irse a jugar golf, jugar ajedrez, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, no se abren el uno al otro. Ellos no se cuentan sus temores, sus ansiedades, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Ellos no platican nada. Ah, pero donde hay dos o tres mujeres. Todavía ni se conocen bien, pero todo es cuestión de minutos, hermanas, y abrimos el corazón. Ay, manita, pero, ay, no, a mí también. ¿Cuántos hijos tienen? Yo tengo tras, no, los míos, y esto y aquello. Y empezamos a platicar. Mire, un hombre puede viajar con otro hombre, hermano. Aún van y vienen igual. No abrieron su corazón, nadie sabe nada del otro. Y la mujer cuando llega, ¿y qué te dijo? Pues nada. Pues ¿de qué platicaron? Ahí estuvieron con la caña de pescar ahí. Pues ellos hablan de cosas del trabajo, pero intimidades ellos no se abren. No se abren. Pero nosotros, hermanas, en unas pocas horas nos conocemos a fondo, hasta en lo más íntimo, los anhelos, lo que yo quiero, los gustos, las grandes desilusiones. Ay, sí, manita, pero a mí, ay, mi viejo, una gran, y empezamos una gran desilusión, y es de detalles del día de la boda, de los embarazos, aunque ya haya pasado mucho tiempo, empezamos a platicar cómo fue nuestra boda, ¿verdad? Y los hombres van, vienen, y todo sigue igual. En una ocasión íbamos nosotros a ver a nuestra hija casada a Ciudad Valles, son 6 horas de Monterrey a Ciudad Valles, y entonces a 1:30 ya para llegar está el Mante Tamaulipas, y ahí hay una gasolinera grande, y nos bajamos y a comprar unos refresquitos ahí, y ahí sanitarios. Y entramos, y entra una mujer, y yo también al baño, ya salimos, y empezamos a lavarnos las manos, me dice, ¿de dónde vienes? De Monterrey, yo también. Y luego le digo, ¿para dónde vas? Yo para Valles, tú, yo para Tampico. No, hombre, es que tengo una hija casada, ah, yo la tengo en Valles. Y ahí traigo un dolor acá, porque fíjate que todo el camino, el niño, mi nieto en las piernas. ¿A poco? No, hombre, fíjate que sí, a mí ya también. Oiga, y así, platicamos, y luego, bueno, adiós, que te vaya muy bien Tampico, a ti que te vaya muy bien en Valles, y platicamos, y bueno, ya ni me acuerdo de más cosas que me dijo. Entonces ya salgo yo, me subo a mi coche con mi marido y mis hijas y ahí vamos. Y yo, oye papi, me encontré una persona, una mujer que también viene de Monterrey. Fíjate que así, y asá, y acá, y allá. Y me dijo que va para Tampico y que tiene tantos años de casada su hija y que el nieto y que le duele aquí porque el nieto... Y volteé a mi marido y me dijo, ¿en 5 minutos te dijo todo eso? Le dije, sí, en 5. Dijo, pero si no te tardaste en nada. Le dije, en lo que nos lavamos las manos. Porque no crees que estábamos platicando así, oye, no. En lo que nos lavamos las manos nos dijimos bastantes cosas. Así somos las mujeres, ¿sí o no? Ay, ay, yo le doy gracias a Dios por ser mujer. Es que es bien emocionante la vida de una mujer. Oye, platicamos de muchas cosas. Entonces, se ha comprobado que la mayoría de los pacientes en clínicas con enfermedades mentales, hermanos, es porque no tienen amigos íntimos. No tienen amigos, gente que se aísla, gente que no le tiene confianza, no le quiere brindar su amistad a nadie, porque existen riesgos. Desde abrir tu corazón con las personas existen riesgos, ¿verdad? Fíjense, un médico escribió esto. Creemos que se puede reducir la ansiedad a la mitad solo platicando con un amigo lo que uno trae dentro. Fíjense, se puede reducir la ansiedad solamente con platicar con un amigo. Hay un proverbio, Proverbios 27:9, que se los voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, dice, para alegrar el corazón, buenos perfumes, para endulzar el alma, un consejo de amigos. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Entonces, una mujer estaba pasando por un trauma del divorcio y va con un psicólogo y le dice, yo quiero que usted determine si yo necesito psicoterapia. Y entonces le dice, ¿tiene usted alguna amiga íntima? Dijo, oh sí, yo tengo una amiga, nos platicamos todo. Dije, usted no necesita mis servicios, vaya con su amiga, eso le va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces, una buena amistad nos inspira, nos reta intelectual, emocional y espiritualmente. Hay un versículo en la Biblia que dice, hierro con hierro se aguza. ¿Sí? Hierro con hierro se aguza. El buen amigo viene y te dice, no, hermanita, aquí no estás bien. Mira, amiga, tú no estás bien aquí, mira, aquí, allá, sin herir a la persona, pero vamos, vamos, diciéndole a nuestra amiga sin herirla, cuando a veces se va saliendo un poco del camino. Proverbios 27, 17 dice eso. Entonces, una causa de depresión es la falta de una amiga con quien podamos platicar. Ahora, obviamente, como les decía ahorita, existen riesgos. Y por eso algunas personas tienen mucha dificultad en edificar amistades íntimas. Ahora, yo no sé si alguna de ustedes han experimentado algún dolor de que una amiga las traicionó. ¿Sí? A mí me dolió mucho cuando yo dije, yo no soy una persona que le abro mi corazón a toda la gente. Pero cuando yo le abro mi corazón a una persona, soy bien sincera. Y vamos a ser amigas hasta la muerte. Pero a mí me traicionó una amiga. ¿A cuántas de aquí les ha traicionado una amiga? A ver. Muy bien. Eso no quiere decir que no vale la pena volver a intentarlo. Porque yo tengo muchas buenas amigas. Bueno, no muchas. Pero tengo al menos como unas 4 a quienes yo puedo abrirle mi corazón. ¿Sí? Tengo muchas conocidas, pero amigas amigas íntimas donde yo puedo abrir mi corazón, no muchas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de las amistades? Algunas mujeres han sido tan heridas por otras mujeres que ya no procuran tener amistades con su propio sexo. A veces buscan amistades en un hombre. Porque dicen, las mujeres son muy chismosas. ¿Sí o no? Ahora, pero a veces también a los hombres les gusta el chisme. ¿Sí o no? A veces también, ¿verdad? Pero hay muchas amigas, hermana. Pero mire, hermana, yo quiero decirle que 5 minutos de una plática intrigosa puede destruir una vida. Una mujer, si va a impactar su mundo, tiene que saber ser una verdadera amiga. Porque sabe que cuando una persona abre su corazón, mire, a mí me ha dicho personas, ¿sabe por qué yo esto no se lo digo a nadie? Porque ya van 2 personas que me han dicho, yo no se lo voy a decir a nadie, y sí lo dicen. Después me entero que lo dicen, por eso soy una ostra ahora, no abro mi corazón, no le digo a nadie nada. Porque existen riesgos. Ahora, si yo tengo una amiga y esa amiga mía tiene hijos y ese hijo de esa amiga comete un error, yo no voy a estar hablando de los hijos de mi amiga allá por allá regando un chisme, porque eso lastimaría a mi amiga. Oh, pero ya te fijaste, y que esto, pues yo no sé. Y luego por acá como que viene amiga. Entonces yo traje aquí una hoja que es muy conocida por ustedes, ¿verdad? Y fíjese que los chismes, mire, ¿alguna de ustedes conoce esto? ¿Eh? ¿Cómo se llama esta? ¿Mala madre o también qué? La lengua de la vecina, mire, así de larga. Mire, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Verdad? ¿Eh? Hay unas más largas, las que se plantan en el suelo y esas le dan vuelo. ¿Verdad? Y entonces, si tú tienes una amiga, hermana, por favor, no saques tanta información. Mire, este miembro que tenemos aquí, sáquelo. ¿Cuánto lo puedes sacar? Nada más hasta aquí. Es más chiquito que la mano, que el pie. Es uno de los más chiquitos miembros del cuerpo. Pero es el que más daño hace. Y está escondido siempre, porque no andamos. No, es un miembro que está escondidito, pero qué daño hace cuando lo usamos para hablar mal de mi amiga. ¿Supiste que ya esto, que supiste que el marido lo que le hizo? ¿Supiste? El hijo, la hija, pero ya ahora teléfono, el internet. A mí me da mucha tristeza, hermanas. Porque ninguna de las que estamos aquí estamos libres de pecado. Ninguna. Que quisiéramos todas que nuestros hijos fueran perfectos, pero ninguno lo son. Ningunos. Ni hijos de pastores, ni hijos de líderes, ni hijos de nadie, ni el hijo de la vecina. Nadie es perfecto. Pero si yo tengo una amiga, yo voy a callarme. Y yo voy a orar. Y si no te preocupes, tu hijo va a salir adelante. Yo tengo unas amigas de muchos años. Y me dice una, ya supiste. Y me dijo una cosa de la hija de mi amiga. Le dije, no, no sé. Chécalo en el Facebook. Y ahí viene todo. Y me dio mucha tristeza. Y dije, yo no voy a checar nada. A mí ni me interesa eso. Yo ahora le llamo a las chismosas cibernéticas. Ahora todo por el chat. Hermanas, no me interesa. Si somos amigas. Yo no tengo por qué andar regando y diciendo lo que está haciendo el marido de ella. Yo, es mi amiga y yo voy a edificarla. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos dice en Proverbios 16, 28, por favor, ábralo conmigo. Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y no se sienta tan espiritual diciendo, pero te lo estoy comentando para orar por ella. Porque son mentiras, lo que menos hacen es orar por ella. Solamente es para regar el chisme, ¿verdad? Mejor, si tantas ganas tiene de orar, ore usted. Pero no le diga a nadie más eso. Y luego, Proverbios 26, 20. Por eso muchas ya dicen, yo ya no quiero tener amigos. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay, ¿qué? Donde no hay chismosa, cesa la contienda. La palabra de Dios no solo condena a los chismosos, sino también nos advierte a que no andemos con esta clase de personas. Proverbios 20, 19, aunque se vean bien espirituales, usted ya sabe quiénes son los chismosos. Ojalá no hubiese en la iglesia, pero sí los hay. 20, 19, el que anda en chismes, ¿qué dice? Descubre el secreto. No te entremetas, no hagas amistad con esa persona, pues, no hagas amistad, pues, dice, con el suelto de lengua. Así es de que cuando usted vea a una congregante allí, con lengua de, ¿qué? ¿Lengua de la vecina, cómo? Mala madre, ¿y cómo se llama? Y la lengua de la vecina diga, ay, la palabra de Dios dice que no me entremeta con ella porque al rato me va a meter en un chisme, ¿verdad? Entonces, cuidadito, hermano, la palabra de Dios dice, no te entremetas con el chismoso, no lo hagas tu amigo. Obviamente, hermanas, tenemos que ser prudentes, ¿a quién le voy a entregar mi amistad? ¿A quién le voy a hablar abrir mi corazón? Tenemos que ser prudentes, ¿con quién compartimos nuestro corazón? Acuérdense lo que les dije, 5 minutos de plática intrigosa puede destruir vidas. Y todo fue porque aquella persona dijo algo que le dijeron, por favor, no digas esto. Hay cosas, hermanas, que a los pastores nos comentan, que si nosotros soltamos esa información, se puede destruir una familia. Mejor, mire, hay que guardar silencio, no solamente los pastores, cada hijo de Dios. Usted se imagina al Señor Jesús armando un escándalo ahí entre los discípulos. Es que me dijo Bartolomé que tú, Mateo, esto y aquello. No. Y la otra razón por las cuales las personas no quieren tener amigas es por temor al rechazo. Fíjense, cuentan de una tortuga que un día se le ocurrió sacar la cabecita del caparazón y había una lluvia de granizo. Metió la cabeza y dijo, nunca jamás voy a volver a hacer eso. De volver a sacar la cabeza. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestas a correr riesgos, como esa tortuga. Pues corrió un riesgo, le fue como en feria porque le cayeron muchas bolas de granizo, pero tenemos que aprender a correr riesgos, a sacar la cabeza. Ahora, no siempre nos vamos a quedar dentro de nuestra concha y a nadie le voy a decir nada y vivir aisladas. Tenemos que aceptar que aunque hayamos tenido una mala experiencia en el pasado, eso no significa que siempre será así, gracias a Dios por mis amigas. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Quieres un amigo? Muéstrate amigo. ¿Quieres alguien que cuando tú tengas una necesidad se quede callado? Tú también hazlo cuando alguien venga contigo y te comparta algo, quédate calladito, ¿verdad? ¿Cuál es la cualidad que debemos buscar en una buena amiga? Es amar. El amor tiene que expresarse. Dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Esa es la cualidad de una buena amiga. Gózate con el que se goza, ríe con los que están riendo, ve y gózate con la bendición de tu amiga, pero cuando ella esté llorando, llora con ella. No vayas y le digas, es que por esto, y como los amigos dejó, por eso te está pasando esto, por eso. Llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Entonces, a veces hay una buena regla que dice que hay que disfrutar, usar las cosas y disfrutar de la gente. Vamos a usar, oye, tienes una camioneta, vénganse, vámonos todos en mi camioneta un día de campo. Usa las cosas que tienes y disfruta de la gente, pero a veces hacemos lo contrario. Disfrutamos las cosas y solo usamos a la gente. Por eso hay personas que dicen, es que nada más te están usando. No están disfrutando de tu amistad, solamente te están usando. Entonces, el amor incluye lealtad y fidelidad. ¿Qué dice Proverbios 17:9? Proverbios 17:9. Estamos viendo, estos son principios de la palabra, hermanas, muy importantes para mujeres que quieren impactar su mundo. Menchita, ¿ya lo tienes? 17:9, ¿qué dice? El que cubre la falta busca amistad. Yo sé que hubo algo ahí en su vida, pero yo lo voy a guardar porque yo busco una amistad, ¿verdad? Dice, más el que la divulga, aparta al amigo. Entonces empieza, ya supiste, que, y el amigo ya no le vuelve a tener confianza. Dice, tiene, es una mala madre, es una lengua de vecina. Ya no, apartó al amigo, ¿sí? Entonces tiene miedo al rechazo. Proverbios 10:12, ¿qué nos dice allí? Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá a multitud de faltas. Un buen amigo no se cierra ante los errores de la otra persona, pero la sigue amando de todas maneras. Aunque tu amiga comete esos errores, tú la sigues amando porque eres un buen amigo y en todo tiempo ama al amigo. Aun cuando tu amiga se equivocó, aun cuando tu amiga, dices tú, ay Señor, pero la sigo amando porque yo soy amiga. ¿Estás dispuesta a tomar la iniciativa en forma práctica, aunque implique riesgos? ¿Hay alguna persona ahí donde tú vives, en tu calle, en tu colonia, en la oficina, que tú quisieras un poquito saber más de ella, de su persona, porque tú te gusta para que sea tu amiga? Invítala a tomar un café. Invítala. ¿Estás dispuesta a dar gozosamente de tu tiempo, de tu confianza, de tu consejo, de tu paciencia? Es así como empiezan las grandes amistades. Conoce las sensibilidades de tus amigas. A lo mejor tú, a ti hay cosas que no te dañan, pero una amiga es muy sensible. Tienes que aprender a conocer las sensibilidades, acéptalas y respétala. Ya sabemos que no todas somos iguales, ¿verdad? Entonces, tienes que llorar con ellas, tienes que reír con ellas. Entonces, está al tanto de los momentos cruciales de tus amigas. Y entonces tú podrás ser una buena amiga. Ahora, hermanas, hay una amistad que debemos procurar por encima de todas las cosas. Es nuestra amistad con Dios. Con Él no se corre ningún riesgo. ¿Por qué nosotras, muchas de nosotras, no somos amigas de Dios? ¿Por qué no es con el primer amigo con el que nosotros corremos? Dice que Él ya no nos va a llamar siervos, y ya no les voy a llamar más siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Imagínate un amigo que digo, yo pongo tu vida por ti, mi amiga. Yo pongo mi vida por ti. Él lo hizo. Una mujer, si ha de impactar su mundo, tiene que ser amiga de Dios. Entonces, Jesús nos consideró sus amigos. Una mujer de Dios, una mujer de excelencia, una mujer que impactará su mundo, sabrá seleccionar y de cultivar buenas amistades, reconociendo que existe una multitud de beneficios emocionales y de todos, hermano. Sin embargo, ella buscará por encima de todas las cosas una amistad con Jesús y nunca será decepcionada. Yo en esta noche, yo quiero hacer una invitación muy especial, porque hoy hablamos acerca de tres cosas. Si hemos de cambiar nuestro mundo, si hemos de cambiar la sociedad donde vivimos, tenemos que ser mujeres que aman. Y yo sé que aquí hay hermanas que les cuesta mucho demostrar amor, porque no saben cómo, no tuvieron un buen ejemplo en casa, son frías con sus hijos, son hoscos con sus hijos, no platican con ellos. Y esta noche el Señor quiere, hermana, romper ese patrón dañino en tu vida para que tú lo rompas con tus hijos. Una mujer que ama, una mujer que perdona. Qué difícil es este punto. Pero aquí hay mujeres, hermanas, que no han querido, no han tomado esa decisión. Pero yo creo que Dios fue muy específico esta noche y te dice los motivos por los cuales tú debes perdonar. Y si tú no perdonas, dice la palabra, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y también, si has sido herida por una amiga o tú decepcionaste a una amiga y la apartaste de ti porque ella te contó algo y tú lo divulgaste y tú la apartaste, hoy es tiempo de ponerte a cuentas con el Señor y decirle: perdóname por el daño que le causé a mi amiga, porque ella tuvo confianza en mí. A veces es una prima, a veces es tu cuñada, tu hermana, a veces una compañera de trabajo. Hermanas, yo quiero decirles esto: el hecho de que nosotras estemos aquí esta noche es porque Dios nos trajo para que hablásemos exactamente esto, porque esto tú lo necesitas, hermana. Yo no sabía ni sé quiénes son, pero él sí sabe. Tú no vas a poder avanzar en los propósitos divinos de Dios si hoy tú no entregas estas áreas de tu vida. Él quiere, como ahorita en la palabra profética que se dio, Él quiere levantar una nueva generación. Mira, Dios no tiene ningún problema en decir: ya no quiero nada con esta generación. Si tú has escuchado la palabra de Dios una y otra vez, una predicación, otra predicación, un CD, unas alabanzas, Dios te está hablando, Dios te está diciendo: hay áreas en tu vida que debes dejar, pero estás como el pueblo de Israel y estás dándole la vuelta al monte y ya tienes un año y otro año y otro año y otro año y estás dándole la vuelta. Dice el Señor: no quiero nada que ver con esta generación, me voy a esperar a la otra, que son tus hijos. Pero yo no quiero quedar descartada, yo quiero ser parte del avivamiento de los tiempos finales. Por eso, hermana, ya no le des vueltas al asunto. Tienes años con eso, hoy es el día. Tienes años diciendo: pero es que no, y es que me hizo y no lo puedo perdonar. Yo no puedo amar mi mamá esto, tengo resentimientos con mamá, tengo resentimientos con papá. Hoy el Señor quiere romper todo eso. ¿Estás dispuesta allá no seguirle dando vueltas al asunto, dándole vueltas y vueltas y vueltas y quedar en el camino y no entrar al reposo de Dios? Tú tienes que tomar la decisión. Yo no te puedo obligar, yo no puedo decir: mira, es ella y es ella y es ella. Dios sabe quién es y tú también sabes quién es, quién eres y qué necesitas. Y yo te voy a invitar en esta noche para que tú pases aquí al frente, porque hoy el Señor te va a libertar y vas a poder cantar libre con toda certeza de que ahora sí te vas a ir libre. ¿Quieres saber lo que es amar verdaderamente? Dios te lo va a decir ahora. Perdonar y dejar tu corazón ya basta, tantos años que has guardado eso en tu corazón. Y dile: Señor, quiero ser una amiga y me voy a mostrar amiga de aquí en adelante, y voy a saber no criticar a mi amiga ni a los hijos de mis amigas. No los voy a criticar, al niño que se porta bien mal, pero yo le voy a ayudar a ella. Yo no voy a decir: ¡ay, este chamaco! Yo no voy a decir eso. ¿Quieres cerrar tus ojos por un momento? Ponte de pie allí en tu lugar, hermana, por favorcito. Póngase de pie allí. Cierre sus ojos. Y usted, Dios le va a empezar a decir a usted: yo te quiero hacer libre. Y hoy es tu noche, no dejes pasar. Ya mañana tal vez, mañana será demasiado tarde tal vez. Hoy es tu noche. Mañana, yo no sé si amanezcamos con vida. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy es tu noche. Para que tú pases aquí al frente y le digas: Padre, yo nunca fui amada como yo quise ser amada. Y por eso tengo resentimiento y por eso tengo rencor. Cierre sus ojos un momento, hermana. No se ha terminado esto. Cierre sus ojos y nadie esté platicando otras cosas, por favor, que el Espíritu Santo empiece a moverse de una manera hermosa en esta noche. Hay que aprender a ser reverentes en la presencia del Señor. Cierre sus ojos y dígale: Padre, yo quiero irme libre en esta noche. Hoy es mi noche. Hoy es mi noche para perdonar. Hoy es mi noche para aprender a amar a mi familia. A mi familia. Mis hijos no tienen la culpa de lo que a mí me haya pasado, ni mis amigas, ni mi esposo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi jefe, ni mis líderes espirituales. Es algo que yo cargo. Dígale al Señor. Y en esta noche yo quiero ser libre. Dígale al Señor: en esta noche yo quiero ser libre. En esta noche yo quiero ser libre. Pase, hermana. Yo sé que hay más, yo sé que hay más. Y tienen un poco de pena. Pero si usted no pasa en esta noche, hermano, usted se va a ir igual. Y el Señor quiere que usted se vaya libre. El Señor quiere que usted se vaya libre. Padre, aquí está tu presencia. Muchas mujeres, Señor, con tantos talentos, habilidades, con tanto por dar para tu reino, para su familia, para todo su entorno, han sido mutiladas, Señor. Han sido mutiladas en el alma. Han sido mutiladas en el alma. Y tienen miedo y tienen temores, tienen rencores, tienen resentimientos. Por eso, Señor, yo te ruego esta noche por ellas. Yo te ruego esta noche por ellas. Y tú empiezas, dice tu palabra, porque el Espíritu de Dios me ha ungido y he venido para vendar a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Él viene para quebrantar todo yugo de esclavitud. Aleluya. Aleluya. Oh, aquí. tan solo tú pudieras creer cuánto te amo yo. ¿Puedes acaso mirar mis manos? Mira mis manos, mis pies y mi costado. Yo te amo, amiga mía. Yo te amo, hija mía. Ven a mí, ven a mí, y yo no te echo fuera nunca de mí. Soy tu madre, soy tu padre, y yo soy todo en ti. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Gracias, Señor. Tú eres el perfecto amor. Tú eres nuestro perfecto amor. Bello, precioso, nuestro sanador, nuestro libertador, aquel que vino para dar su vida en la cruz del Calvario, y toda esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y ahí está ya sin valor. Eres libre para que perdones. Dile, Señor, yo perdono. Y menciona el nombre de aquel que te dañó, aquella mujer, aquel hombre que te dañó. Y dile al Señor, yo no siento nada, pero yo he aprendido en esta noche que no es por sentimiento, es por decisión. Y yo decido perdonar, y yo decido amar, y yo decido ser una buena amiga. Yo decido levantarme en el poder de tu Espíritu, Señor. Yo deseo prender el vuelo como el águila. Yo deseo, Señor, volar más allá de cualquier adversidad. Yo deseo irme libre ahora. Yo deseo irme libre ahora, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, se rompe todo yugo, se rompe todo yugo, se rompe todo yugo, en el nombre de Jesús. Todo daño, el Señor, el Señor vence daño que han hecho en tu vida. El Señor está allí para sanarte, para romper todo yugo, todo yugo levantado, todo yugo. La vida y las personas a veces te han ensañado para dañarte, pero hoy dice el Señor, yo te liberto, mi hija preciosa, mi hija hermosa. Esta es tu noche, preciosa mía, esta es tu noche. Levántate, porque eres fuerte, yo te he hecho una mujer fuerte, porque hay grandes propósitos para ti. Levántate. Aleluya. Ya